Comienza una nueva hora de información y compañía. Estás en Radio Municipal 94.7. Una radio con voz propia. Mediodía, 12 ya de este mediodía del martes 10. Estamos en la previa de sobremesa. Ya en un ratito Daniela González de sobremesa de 13 a 15. Luego paulatinamente de 15 a 17. Daniela González, Pablo Leguizamón, la continuidad en la programación de Radio Municipal Santa Rosa a través del 94.7, sí, y a través de internet, donde nos escuchan en los distintos puntos del planeta y en la provincia. Venga, arrímense estas dos niñas, arrímense un poquitito más. ¿Por qué? ¿Por qué digo que vengan niñas? Porque tenemos niñas y niños que nos siguen visitando, ¿sí? En el marco del programa Conociendo tu Capital, tuvimos la semana pasada visita de Cumelén de Anchorena, por ejemplo, que estuvo, y de Catriló también. Y van a venir más localidades Cumelén. Pero también hemos recibido juventudes y también niñas y niños. Y en este caso tenemos la grata y hermosa visita de tercer y cuarto grado de la Escuela de la Ahumada. Sí. ¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo andan? Bien. Ahí está, muy bien, se van aflojando. ¿Todo bien? Sí. Cuéntenme, ¿qué andan haciendo por acá, por Santa Rosa? Estamos visitando. Un viaje educativo. Viaje educativo, qué bueno. Bueno, cuéntenme un poquito a ver de ustedes. Tercer y cuarto grado, cuéntenme, qué sé yo, nombres, cuéntenme qué vienen haciendo. Diga, sí. ¿Cómo es su nombre? Nombre es Mateo. Mateo, ¿todo bien? Sí. ¿Qué hicieron hasta ahora? Hasta ahora fuimos a Mostaza y pasamos la noche en un hotel. ¡Qué bueno! ¿Cómo viene siendo el día acá en la ciudad? Bien. Más allá del frío, está frío igual, pero... Sí, frío, pero bien. ¿Bien? ¿Qué más hicieron? ¿Qué más conocieron? Fuimos al cine. Sí, cine. A ver, Stitch. ¿Stitch? Sí, claro, sí, está ahora en el cine. Sí. Muy bueno, ¿les gustó? Ayer fuimos. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Qué tienen previsto hacer? Vamos a ir al Parque Luro. ¿Al Parque Luro ahora, sí, ya en un ratito? Sí, un ratito. A comer al Parque Luro. Cuénteme quiénes de ustedes ya conocían Santa Rosa y quiénes la están conociendo por primera vez. Yo ya conocía Santa Rosa porque mi hermana vive acá. Porque mi hermana está acá estudiando. Yo la conozco hace mucho porque me trajeron acá. ¿Quiénes vienen por primera vez a Santa Rosa? Yo. Bueno, cuéntenme, los que ya conocen ya tienen algo. Y obviamente se van encontrando con cosas nuevas también. Sí. Pero los que no conocen, las niñas y los niños que no conocen, que están conociendo ahora, ¿qué les parece? ¿Cómo se están sintiendo? Una ciudad muy grande. Yo, súper bien. ¿Súper bien? ¿Estás como emocionada, así como contenta de todas las cosas que vas viendo? Sí. ¿Y de todo lo que te van contando? Sí. Porque veo que les han dado, por ejemplo, alguna ficha acá que que va marcando, es bien histórico, de la ciudad y demás. Sobre Santa Rosa acá. Claro. ¿Y después van a poder hacer algún trabajo para el colegio? Sí. Eso es lo que vamos a hacer cuando volvamos. Claro. Hay algo que ninguno me dijo y nos contó todavía, es las seños que están acompañando. ¿Cómo es el nombre de las seños? Señor Rosaura, Silvia y Franco. Y el profe Franco. El profe Franco va tomando ya imágenes y demás. Nos están escuchando y después le vamos a mandar, si no, la grabación a la gente de la Ahumada, a sus familiares, a los vecinos, a las vecinas. ¿Qué le dirían? ¿Qué le contarían? Todo lo que le estamos pasando bien. ¿Qué va a hacer? Le mandamos saludos a todos. Muy bien. ¿Y por acá alguien me tuvo que decir algo o no? ¿Eh? Obviamente están ahí con mucha alegría. Vergüenza. Sí. Vergüenza también. La Ahumada que recién les preguntaba, ahora todavía capaz que no porque todavía no estamos en el invierno, pero ¿ha caído nieve? No. ¿Eh? El año pasado, por ejemplo, lo más reciente. Estaba todo lleno. Claro, ¿y por qué lo marcamos? Porque por ahí es como medio extraño que acá en La Pampa caiga nieve. Pero la Ahumada, ¿eh? ¿Y qué hacen esos días de nieve? ¿Qué han hecho? Muñecos de nieve. ¿Hicieron muñecos? Agarrar bolas de nieve y tirárselas a los compañeros. Sí, pero ojo, con eso no la tienen tan fuerte porque se pueden lastimar. Los con la nieve, juego un cuidado, no, ella sí. ¿Les gusta? A mí se pelea con mi hermana con la nieve. ¿Hay algún lugarcito donde haya nieve que tiene como alguna bajadita de donde se tiran? Sí. Una vez hice una rueda gigante. ¿Hiciste una? Sí. Por ejemplo, ¿en qué lugar te tiraste? En el patio. ¿En el patio? ¿Ahí con la señora y la señora les deja tirarse en el patio? No, pero no. Yo allá en mi casa en Malán. Ah, en tu casa. Bien, bien, bien, bien. Tema de familiares. A ver, ¿tienen algún familiar acá? Gente sí, que. Sí. ¿Sí? Sí. ¿A quién tienen? Sí. A mi hermana, la Nico. Nico. Nicole. ¿Ya la viste? Por ahora, hasta ahora no la he visto. Pero, ¿le mandaste algún mensajito? No, por ahora tampoco. Qué grande. ¿Vos a quién tenés? A mi hermana, Sasha. ¿Sasha? ¿Está acá? ¿Estudia? Muy bien. ¿Tú? Sí. ¿A quién? A mi hermana Nicole. ¿También? Y sí, la he visto. ¿La vieron? ¿Y? Sí. ¿Está re contenta? Qué grande. ¿Alguien más? ¿Tiene algún familiar acá que pueda aprovechar para verle, para visitarle? Sí, y cuéntenme, ¿qué hacen en la Ahumada en un día normal de ustedes? A ver, ¿qué es lo que hacen? Mi padre. Salir. Ir a la plaza, patinar. Yo lavarme las patas y ir a ver dibujitos. ¿Dibujitos? ¿Qué dibujito te gusta? Cualquiera. Yo ir a la casa de mis abuelos, buscar mis patines y ir a patinar a la plaza. Ir a patinar. ¿Hacen de todo vos? A jugar un jueguito de celular. ¿Jueguito de celular? Yo igual, yo también. ¿Otra más? Qué grande. ¿Quién? Un día normal come piche. ¿Piche? No. Sí. ¡Sí! Bien, ¿quién es el que come piche? Que levante ahí aunque sea la manito. Ah, muy bien, muy bien. Acá tenemos al productor, a Guille Brusa, le encanta comer piche. ¿Eh? Todavía no nos ha invitado, pero la verdad que... Yo también porque yo vivo en un campo. Ajá. Yo vivo en el campo. ¿Y qué haces ahí en el campo? Por ejemplo, contanos, compartinos. ¿Qué haces? También. Salimos con mi papá a agarrar piches. ¿Y agarrás? ¿Agarrás mucho? Sí. Qué grande. Bueno, ahora van a seguir recorriendo la ciudad. Miren, vinieron ustedes, fíjense, vinieron ustedes. Empezaron a hablar en la radio y empezó a salir el sol. ¿Se dieron cuenta? Sí. ¿Eh? Sí. Creo que mañana vamos a hacer algo nuevo. Ver a los menonitas. Qué grande. Voy a ver a los menonitas. Va a muchos lugares. Les voy a invitar, si quieren, para las vacaciones de invierno. Y también, obviamente, ya les voy pasando el dato. Aprovechamos que está Natalia acá, la secretaria. En las vacaciones de invierno hay un programa, va a haber una actividad durante toda la semana que se llama Pichanay, con juegos, con espectáculos, van a poder pasarla muy pero muy bien. Así que si justo andan en la ciudad o si pueden armar el viaje y quieren venir, bienvenido sea. Pichanay se llama porque es piches. ¡Qué jugador! ¿Viste? ¡Que vinculó todo! ¡Excelente! No, se van a hacer actividades en toda esta cuadra acá, en el CMC, en el Centro Municipal, hasta el teatro. Actividades, todas actividades, juegos, información, hay obras en el teatro, van a poder observar películas, va a haber actividad en la laguna también. ¿Ya fueron a la laguna? No. ¿Y van a ir? Sí. Sí, va a haber circo, por ejemplo, en la laguna, o sea, una actividad en la semana, en esa semana arranca el 12 de julio en plena vacación de invierno. Así que, nada, si quieren pueden venir, si justo se le da la posibilidad, bienvenidos y bienvenidas. ¿Le quieren mandar algún saludito a alguien? Sí. Sí. A mis padres. Aprovechen. Yo a mis padres. Yo cuando mandemos esto a la Pampa Armada, sí. Le mando un saludo a mi mamá y que la pase muy bien con un hijo menos. ¿Vos? ¿Qué me querés decir? Un saludo a mi mamá y a mi papá y a mis hermanos. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? Yo. Simplemente pueden ir hablando. Tienen los micrófonos ahí cerca también a mano. Claro, eso. ¿A quién? ¿Cómo? ¿Se pueden prender? Oh, está de cumpleaños, qué bueno. ¿A quién? Le mando un saludo a mi mamá, mi tía, y a mi padre y mi hermana, que está allá. A todos. Sí, a todos. Muy bien, ya a todos. Mi familia está allá. Para la próxima. Y yo acá. Para la próxima que venga les voy a pedir que tengan ensayado o preparada una canción. Alguna canción. Yo le mando un saludo a mi tía. La vaca Lola, a ver, canta la vaca Lola. La vaca Lola, tiene cabecita y tiene cola. ¿Y hace? Muy bien. Pido un fuerte aplauso acá para estas infancias, niñas y niños, tercer y cuarto grado de la Ahumada. Muchas gracias por venir a visitarnos aquí a la radio, por que la gente que está allí del otro lado se entere que tenemos visitas. Siempre está muy bueno compartir las visitas, ¿sí? Gracias a las señas, a los profes que están acompañando. Y nada, sigan disfrutando, sigan conociendo acá Santa Rosa. Ahora se van para el Parque Luro, así que la van a pasar muy bien. Aprovechen y disfruten. Sí, salude. Que lo pase lindo. Que... mandado saludos a mi mamá y a mi papá y a mi hermanita. Ah, todo, no, muy yo, bien. Yo a mis abuelos. ¿Están saliendo en vivo ahora en la radio? Miren, estamos en vivo en la radio de La Ahumada. Yo le quiero mandar. Así que les están escuchando en vivo en la radio de La Ahumada. Yo le quiero mandar saludos a mi mamá y a mi, toda mi familia. Mande saludito, ¿para quién? A mi mamá y a ¿nombre? Muy bien. Además, estamos en vivo en la radio de La Ahumada, ¿eh? Cuenten algo. Yo le quiero mandar. Aprovechen a contar ahora cómo la vienen pasando ya. Yo quiero contar algo sobre mi vida. Cuente. De cuando empecé a la escuela hasta el final. Muy bien. O sea, como ya saben la mayoría, empecé de jardín. Claro. Jardín fue pasando a primero, segundo y hasta tercero. Uh-huh. Y de tercero, como ahora, actualmente estoy en un viaje acá. Excelente. Rosa. Ah, ya también voy a contar algo que me dio ganas de contar cómo fui creciendo. Como sé, empecé naciendo, pues ahí hasta los 5 años, sí, que ya conté la escuela y eso. Y después lo sé que ahí tuve, aún con mi hermana la Nico, ya a los 7 o a los 6, no me acuerdo si era cualquiera de esas dos edades, mi hermana la Nico se fue acá, hacia Santa Rosa. Sí. Y hasta los 8, y llegué hasta los 8, que ahí actualmente estoy. ¡Qué grande! Hizo todo un repaso de su vida. Cuéntenos también, no me quiero olvidar. Para ser periodista como vos. Para que la gente visite La Ahumada. Para que la gente que está escuchándonos visite La Ahumada. La Ahumada tiene piches, es bueno para comer asado. De verdad, el fútbol que está allá es muy bueno para jugar. Sí, entrena mucho. Claro. Sí, la verdad, yo también. Mucho. Yo recomiendo ir al fútbol. Al fútbol, muy bien. Yo no voy para entrar en mi casa. Así. Diga, ¿sí? Ahí te escuchamos. Los que vayan a La Ahumada, que disfruten tanto, que todos nos escuchen y que las pasen lindo. Muy bien. Fuerte el aplauso, muchas gracias a la gente. Saludo grande, cariño grande a toda la gente de La Ahumada, ¿eh? La Ahumada, La Ahumada. Muchas gracias a los profes, muchas gracias por acompañarnos. Van a seguir recorriendo acá Santa Rosa, se van al Parque Luz de Abra, la están pasando muy pero muy bien. Repito, reitero el saludo a la gente de La Ahumada que nos está escuchando en este momento en vivo. Esa es la magia que tiene la radio, ¿eh? Que nos pueden escuchar de cualquier punto del planeta. Visiten La Ahumada, que es hermoso, es muy lindo. La verdad que van a seguir conociendo allí el oeste pampeano, ahí al límite, bien arriba, ahí está La Ahumada. Y con mucho cariño, con mucha alegría, los niños y niñas van a seguir recorriendo acá la ciudad de Santa Rosa. Seguí con la programación de Radio Municipal, 2:15, ahora a las 13, de Sobremesa, con Daniela González y la continuidad luego con Paula Leguizamón y paulatinamente. Muchas gracias a ustedes, que sigan bien, chau.